Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista que, como todos los días, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están mirando. Y también los quiero invitar a participar de esta entrevista a través de sus preguntas y comentarios en el chat en directo. El día de hoy tenemos el enorme placer de recibir nuevamente con nosotros a Vico Bianco, quien nos va a hablar sobre cómo podemos evolucionar con tus guías ancestrales, Trascende la Matrix. Ella es coach espiritual y canalizadora de mensajes de los guías asistenciales. Así que le voy a dar entonces la bienvenida a Vico. Qué gusto enorme tenerte con Hola, nosotros. Hola, gracias, Fairu. Gracias al equipo de Mindalia y a todos los que están conectados, que están llegando en resonancia y a los que, si estás viendo este video en diferido, también nos encantaría saberlo y que dejes ahí en los comentarios. Y el título es ¿cómo evolucionar y salir de la Matrix, no? Y estabas por decir guías asistenciales y dijiste ancestrales, pero no es casualidad. No es casualidad porque dijiste ancestrales. Están muchos ancestros presentes, ya los estoy sintiendo, por eso lo dijiste, Fairuz, así que gracias. Ellos se hacen notar, ¿sí? Cuando hay seres fallecidos, ancestros, personajes del clan, se hacen notar siempre en los vivos, ¿sí? Entonces, hoy, mientras yo vaya hablando, quiero que prestes atención si se te viene el nombre de algún tío, de algún abuelo, porque están presentes, quieren hacértelo saber. Ese es ya mensaje número uno para todos los que están conectados. Ese ser fallecido que te estuviste acordando está presente y te está acompañando. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad de estar acá. Gracias, Mindalia, son muy importantes para mí y para todos porque gracias a todas las conferencias que dan día a día, gracias a ustedes despertamos muchísimos, así que es un honor para mí estar acá. Empiezo. Mira, Vico, qué lindo. Yo quiero que nos cuentes, empiezo por contarnos por qué estamos atrapados o por qué nos cuesta tanto salir de la Matrix. ¿Qué son estas cosas que nos retienen y no nos permiten ver más allá? Primeramente, bueno, para los que no me conocen, soy Vico Bianco, gracias por la presentación, Fairuz. Ahora estoy viviendo en Mar del Plata, soy argentina. Y bueno, Mindalia fue de gran ayuda en mi despertar, que fue hace unos años. Lo que voy a contar ahora es cómo yo pongo en práctica ciertas cosas y fui aprendiendo ciertas cosas para poder salir de la Matrix, ¿sí? Que es lo que más nos cuesta. Actualmente me dedico a dar terapia de sanación, cursos y canalizaciones. Y yo todo el día, todos los días estoy hablando con los guías, pregunto, ¿para qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto? Recién, por ejemplo, hice un video porque está lleno de gabaquitas de San Antonio, de mariquitas, que son de la buena suerte, eso dicen, pero lleno. Entonces empecé a preguntar qué significa. También sentí como que vinieron a apoyarme para este momento, porque antes de vivo, está todo acá en la ventana por todos lados. Entonces, quiero que te copies de mí, que copies esto de preguntar todo, de ser una preguntona, un preguntón, todo el tiempo. ¿Y a quién le vas a preguntar? A tus guías asistenciales, que son tus ángeles, ¿sí? Pero a partir de este video, si este video llegó a vos, no es casualidad, ellos se trajeron acá, y quiero que preguntes, pero no desde el lado de pedir ayuda, como de que te salven, o de que ellos son tus madrinas, porque eso es mentira, ¿no? Se inventaron eso. Ellos te van a asistir y a guiar, a darte las respuestas que necesitas para evolucionar. Preguntando, como Fairuz preguntó, ¿cómo hacer para esto tan difícil, ¿no? Que la Matrix nos arrastra. Cuando digo la Matrix hablo del mundo, ¿sí? Para el que no haya visto Matrix hablo del mundo, como por ejemplo hacer un curso de milagros, habla de que el mundo es una ilusión, de que todo esto es un sueño. ¿Cómo es un sueño? ¿Cómo estoy soñando? Quizás esto te parezca chocante escuchar esto por primera vez, porque cuando yo lo escuché por primera vez me chocaba muchísimo. ¿Cómo que mi perra es una ilusión y el mate es una ilusión? ¿Qué onda? Bueno, miren, el mundo no es perfecto, casi siempre vemos cosas que nos quitan la paz, tema gobierno, por ejemplo acá en Argentina hubo elecciones hace poco, siempre se vive un ambiente muy tenso cuando está por pasar eso, esos cambios. Entonces, hoy quiero decirte que todo eso que ves en el mundo, en la Matrix, afuera tuyo, sí, gran parte de cómo lo ves te pertenece, ¿sí? ¿Por qué te pertenece? Porque son tus creencias. Es como que proyectaras parte de tus creencias afuera. Pero a pesar de que veas caos y de que veas un gobierno que te da miedo, mucho miedo, o de que veas guerras, a pesar de que veas dolor y malestar, a pesar de eso, puedes verlo de otra manera. Esa es la invitación de hoy, que elijas de nuevo y elijas verlo de otra manera. Así se sale de la Matrix, ¿sí? Y te voy a contar, hice acá anoté una serie de pasos y unas preguntas que me llegaban recién para que te hagas a vos mismo o vos misma que estás acá escuchando esto. Y te hacen esta pregunta, respirá profundo y pregúntate, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Por algo estás escuchando esto, ¿qué quiero para mí? No para mi hija, para mi mamá, para mí. ¿Qué quiero? A partir de hoy, ¿qué quiero? Porque no sabemos qué queremos, ¿sí? Quiero ver la verdad. Quiero ver la verdad. Por ejemplo, hace un rato antes de vivo me escribió una chica muy preocupada por un tema con su hija, y le ofrezco una sesión, de hecho adelantarle la fecha, y después me empezó a tirar excusas, como muchas trabas. Yo me doy cuenta enseguida cuando son como resistencias que tenemos. ¿Sí? El inconsciente empieza como, ¡ah! No, voy a ver, mejor le digo que no, mejor le cambio la fecha, mejor... ¿Cuándo pasa esto? Cuando, o sea, o queremos hacer una sesión ya y de repente te la dan y querés hacerla después de un mes. Hay resistencia a ver. ¿Realmente quiero ver? ¿Realmente quiero ver? Primero, ¿qué quiero para mi vida? ¿Para mí? Para mí, no para los demás, para mí. ¿Quiero ver? ¿Quiero ver esto que me quita la paz? ¿Quiero ver realmente? ¿Sanarme realmente? Cuando digo quiero ver, es ver el origen de esa enfermedad, el origen de esa depresión, el origen de tu malestar, porque puedes salir de ahí. ¿Pero realmente querés salir de ahí? ¿Sí? Estas preguntas, sé que quizás ya estés llorando porque te siento, pero son necesarias que te las hagas, ¿sí? También preguntarte qué te enoja, ¿qué te enoja? Estas tres preguntas me dijeron que te las haga ahora. El primer paso para esto, para evolucionar y salir de la Matrix, es pedir ayuda. Muchos me conocen porque siempre estoy canalizando a los guías, a los ángeles, pero yo aprendí que ellos no son hadas madrinas, sino verlos de otra manera, sino son altas frecuencias vibratorias que nos recuerdan, siempre recordamos, no es que aprendemos. Porque ya no sabemos la información, creo que está guardada. Nos recuerdan quiénes somos. Ángeles, ayúdenme a recordar quién soy. Ayúdenme a verme como ustedes me ven. Enséñenme quién soy. Enséñenme lo fuerte que soy. Todos los días puedes decírselos. Y no importa que sea Miguel, Chamuel, Uriel, Jeremiel, porque hay un montón. Todos somos uno. Somos todos, me dicen. Entonces, ángeles, recuérdenme quién soy. Pueden implementarlo a partir de hoy toda la semana, todos los días. Ángeles, hoy recuérdenme quién soy. Recuérdenme lo fuerte que soy y lo valiosa que soy. Lo valioso que soy. ¿Sí? ¿Y cómo te lo van a recordar? A través de tus hermanos, de los humanos. Te van a mandar un WhatsApp, un conocido, te va a decir, ay, qué bien que haces esto, qué bien que haces aquello. Qué buena que sos para esto, ¿sí? Y seguramente te sorprendas porque van a hacer cosas que vas a decir, ¿yo soy eso? te van a recordar quién sos, ¿sí? Pedir ayuda a tus guías asistenciales y a las personas también de tu entorno, pero no desde el modo víctima de, ay, solucionenme, no, ayúdenme, soy una desdichada, no, sino desde, quiero aprender. Che, necesito ayuda con esto, no sé, un amigo que sabe de computación y vos siempre tenés problemas, che, necesito ayuda con esto, quiero aprender, mostrame, o sea, pidan ayuda desde el lado de, quiero aprender. ¿Sí? Si no, siempre se quedan desde ese lado víctima, si no lo hacen desde el modo alumnos. ¿Sí? Ese es el paso número uno. ¿Se va entendiendo, Fairuz? Hasta ahora, vayan dejando sus preguntas en los comentarios si tienen alguna duda. No, está maravilloso. Claro que sí, les recuerdo que nos pueden dejar las preguntitas acá en el chat, en directo, para que las vayamos respondiendo. Yo tengo una preguntita. Y nos dijiste que tenemos que recordar. Sí. Recordar. ¿Quieres contarnos un poquito por qué olvidamos quiénes somos? Bien. Cuando digo recordar, se dice en realidad remembrarte. Respira profundo y puedes decir en voz alta, tocándote el pecho, hoy quiero remembrarme. Hoy quiero remembrarme en voz. Padre eterno, origen, universo, como lo llames. Hoy quiero remembrar quién soy. Remembrar que soy un espíritu, que elegí venir a experimentar esto. Que elegí una y mil veces venir a la Tierra y voy a seguir viniendo. ¿Y por qué me olvidé? Porque es parte del juego. Porque esto es un juego. A eso me refería con la Matrix, con la ilusión. Es como... Miren, yo hace poquito, de hecho, hice un video, tuve una toma de conciencia, así como que de repente voy caminando por la playa respirando y ¡pum! Y te viene como, son como nuevos recordares, nuevos despertares pequeños, diarios o semanales que vamos teniendo. Más que nada las personas que se hacen muchas preguntas, por eso arranqué diciéndoles que se pregunten cosas. ¿Se acuerdan? Hay una película que se llama Los Juegos del Hambre, no sé si la vieron, que era un juego que los participantes se metían como a un lugar, una tierra, había partes de agua, de bosque, y bueno, se mataban por comida, muy parecido a la realidad. O sea, el que sobrevivía se salvaba, y de hecho le daban mucho dinero, y si no sobrevivías te morías de hambre. Y se mataban entre ellos, ¿no? En el juego, habían personajes arriba observando cómo ellos jugaban y se mataban. Entonces, dije, claro, esto es como los juegos del hambre. A medida que vos vas recordando quién sos, recordás que estás en un juego, recordás que tenés guías asistenciales que son como si fueran, ponele que sea, imagínate que vos estás en el juego y tuvieras botones por acá, ahí voy a apretar el botón de Jesús, la frecuencia de él, o la frecuencia de Miguel, para recordar quién soy. Y entonces, si empezás a ver que es todo como un juego, vas a poder usar el juego a tu favor. Pero verdaderamente sos espíritu y sos muy, muy, muy, somos muy grandes, somos la misma mente. ¿Sí? Espero que se haya entendido, pero con el transcurso de los días, luego de escuchar esto, vas a seguir recordando quién sos. Y ¿sí? Cada uno lo puede sentir de manera diferente. Qué lindo, Vico, mira que nos dejan un mensaje justamente por acá en el chat, que lo quiero leer porque está muy, va muy enlazado con esto que estamos hablando. Mica Robles dice, a veces me asusta pedir que me hagan ver o me ayuden a ver porque no sé si se va a dar en una situación difícil para darme cuenta de lo que valgo. No entendí que tiene miedo de pedir ver. Claro, porque le da miedo que en funciona esto, se desarrolla una situación difícil que le demuestre lo que vale. Esa es una chica, ¿no? Seguramente sí, ya la estoy viendo. Seguramente estoy preguntando por una pareja. Dejanos ahí, contanos la historia. Cuando yo empiezo a pedir ver y empiezo a darme cuenta de lo que yo valgo, de lo valiosa y valioso que soy, tengo que dejar esas relaciones tóxicas que me desvalorizan, que tienen su propósito, tienen su función. Yo, de hecho, almáticamente arreglé con esas personas para sanarnos, ¿sí? Entonces, si tu guía todo el tiempo te está diciendo, che, loca, ya sabes que sos valiosa, ya sabes que mereces algo mejor, Eso le da miedo a ella. ¿Nos da miedo evolucionar? Sí. Sí, porque tenés que ser valiente, ya lo sos, así que dale, dale, dale para adelante porque ya todos pasamos por eso. Y yo lo sigo pasando también, pero cada vez vas a salir más rápido. Sí, son como les digo, el tema del amor propio, el tema del despertar, el remembrarte, son cosas diarias, son prácticas diarias. ¿Sí? Espero que, bueno, que haya entendido, pero sí, es normal que no, nos duele ver, porque reconoces que sos wow y dejás de hacerte chiquita, y si te dejás de hacer chiquita y te pones a tu nivel, tenés que dejar, soltar a todos los que ya no van más con vos, y te quedás sola. A veces te tenés que quedar sola, pero vas a poder. ¿Sí? Gracias, Vico. Gracias, Vico. Qué lindo este último mensaje para Vale. Alejandra. Nos pregunta Salomón lo siguiente. Soy de Sí. Perú, nos dice. ¿Cómo encontrar mi propósito de vida y cómo saber a qué determinado ángel o arcángel dirigirme? Ah, el tema de los ángeles, dicho, la conferencia anterior que se llama Lluvia de Ángeles, pueden buscar acá Lluvia de Ángeles, Vico Bianco, Mindalia, y ahí hablo de cada arcángel, sí, que es solo una preparación para un curso. Ahí hablo de Lluvia de Ángeles, Vico Bianco, Mindalia, ahí hablo de cada arcángel. Pero lo importante es el mensaje, no el mensajero. Así que no importa a quién le pidas, le puedes decirle ángeles. ¿Sí? Y después tu propósito de vida, yo no te lo puedo decir porque es toda tu vida. Cuando empezamos a despertar, escuchamos esa palabra, que de hecho lo tengo acá, ahora en un ratito voy a hablar de eso. Y lo primero que, hay una canalizadora, ¿quién es mi propósito de vida? Decime a dónde voy, a qué hora y cómo tengo que vivir y qué hacer. Estamos acostumbrados a que nos digan todo. Entonces, lo que te aconsejo es que te enfoques en conocerte. Ya les di el primer paso, ¿sí? Que es pedir ayuda desde el modo alumnos. Y el segundo paso, bueno, conocerte a la persona que preguntó, al chico. Que conozca sus dones y talentos. Y eso le va a dar mucha información sobre su misión de vida, que es toda su vida. Bueno, animarnos también a conocernos, a mirar un poquito para Exacto. adentro, que seguramente allí vamos a encontrar las respuestas para poder trascender un poco, ¿no? Es que sí, es que nos da miedo. Hay personas que, ¿ves? Que, por ejemplo, como la chica que tenía miedo de preguntar, y bueno, y después él, por ejemplo, quiere saber todo. Pero en realidad se van a dar cuenta que mientras más se autoindagan y se autoobservan todos los días, se van a dar cuenta, van a decir, ah, ya estaba usando mis dones en aquel año, en el trabajo rasposo que no me gustaba, ya los usaba ahí, pero desde otro nivel de conciencia. Y así que ya están en su misión de vida, todos estamos. Voy a seguir con el paso 2, paso número 1, pedir ayuda desde el modo alumno. Paso número 2, empiecen a dar lo mejor de ustedes, dar lo mejor de mí. Por ejemplo, el chico que preguntó recién, hacete esa pregunta, ¿qué estoy dando? ¿Qué me sale a hacer bien? ¿Para qué soy bueno? Y seguramente está diciendo, no soy bueno para nada, pero para algo sí, porque yo lo decía, no me gusta nada. Yo había terminado el secundario, tenía compañeras que estaban estudiando profesorado de qué es de esto, qué es lo otro, y a mí no me gustaba nada. No me gustaba matemáticas, no me gustaba estudiar eso que me ofrecían ahí. Y yo me sentía que tenía algo malo, que había algo malo en mí, pero no me llamaba la atención. Y bueno, no estudié una carrera universitaria, pero siempre fui buena para las ventas, por ejemplo, me gustaba vender, me entretenía, me motivaba, los incentivos, me gustaba vender. Y después me fui dando cuenta que yo no solo tenía una facilidad para vender, sino que estaba, o sea, tenía esa facilidad no porque era aprendí a vender, sino porque tenía el don de la comunicación, sí, a comparación de otros compañeros. Entonces, conocete y conocete, ¿sí? Y empezar a dar lo mejor de mí, ¿sí? Cuando yo empecé a dar cuenta que mi don era la comunicación, como le dije hace un rato, ah, ya lo estaba usando antes, pero ahora lo voy a usar con propósito, voy a compartir a otros lo que a mí me sirve. y me ayuda a salir del dolor, lo voy a empezar a compartir a otros. Y no es que yo dije, voy a hacer esto y voy a triunfar y voy a compartir a todos, no, se va dando. Te van dando millones de señales, como que tu guía pareciera que vos estás acá y tambaleando, como si estuvieras borracho, ahí tiendo, me caigo, ellos es como que te van conteniendo. Es un flash, pero todo se va acomodando. Por eso mientras más despierto, atento estés, mejor. Sí, dar lo mejor de mí. Paso 3. El paso 3 sería alinearme a mi misión. La pregunta que hizo este chico, ¿cómo saber cuál es mi misión de vida? Primero hay que pedir ayuda a modo alumno, conocerme para alinearme a mi misión. Ok, soy buena para esto. Y se van a dar cuenta que le van a llegar personas y le van a decir, por ejemplo, a mí, me llegaban personas que me contaban los problemas por todos lados, hasta chicos que no tenían citas y me terminaban contando sus problemas. Y yo por dentro decía, ¿por qué me cuentan esto? Como que no entendía. Y claro, me empezó a caer la ficha, claro, es porque tenía un don de escuchar y de aconsejar. Y muchas veces me decían, gracias por el consejo que me diste. Y yo decía, ¿qué me habré dicho? Yo ni me acordaba. Pero era porque ya estaba canalizando sin saberlo. Entonces, una vez que vos haces consciente tus dones y talentos, para qué sos bueno, o sea, sos bueno para todo, pero en realidad para algo sos muy bueno, te sale fácil, fluido. Una vez que te percatás de eso, lo alineás, entras, es como que, ok, abro la puerta, ¿sí? Eso sería el paso número 3, alinearme a mi misión de vida. ¿En qué te ayuda esto a salir de la matriz? Que vas a, no te van a poder controlar, porque vos sabés a lo que viniste acá. Nadie te va a poder decir lo que tenés que hacer, porque vos ya lo sabés. Vos ya sabés a qué viniste, para qué sos bueno. ¿Sí? No sé si se entiende, si hay alguna otra pregunta de esto. Está perfecto. Hay algunas preguntitas por el chat, pero no sé si quieres cerrar el tema. Allá lo cierro y pasamos a las preguntas. Bueno, paso 1, no sé si están anotando, aprovechen paso 1, pedir ayuda desde el modo alumno. Paso 2, dar lo mejor de mí. ¿Qué me sale a hacer bien? Lo doy a otros. Recordá que dar es recibir, que cuando doy, siempre hay una sensación de que perdemos, pero es mentira. Nos enseñan al revés. Dar, siempre me lo estoy dando a mí mismo. Entonces, si a mí me sale bien dar mensajes que le den paz a otros, en realidad me lo estoy dando a mí misma. ¿Sí? Mientras más des de lo que fácil me sale, más abundancia va a llegar a mí. O sea, siempre estoy ayudándome a mí misma, porque los otros son vos, es la misma mente, ¿se entiende? Entonces, dar lo mejor de mí a todos, como me salga, ¿sí? Pero vos sabes que te sale a servir. Y te sale a servir cocinar, dar consejos, ayudar a tu hermanito con la tarea matemática, lo que sea, lo doy. Sin esperar, no doy, ay, que me diga gracias o que me diga que me quiere mucho, no, no desde ese lado, porque siempre, esa es una estrategia egoica, dar para que me quieran, todos lo hacemos, sino desde el lado de dar, ¿sí? Es lindo. Cuando empiezo a dar lo mejor de mí, también me empiezo a alinear con mi misión de vida, paso 3 y paso 4, activar el modo, esto es muy divertido, pero se requiere que tengas como trabajado esos primeros pasos. Activar el modo observador, ¿sí? El modo observador es como si se prendiera una antenita ahí, acá, y por momentos a mí me pasaba que yo observaba cuando estaba en pareja, por ahí la persona, es como que si yo salía de mi mente y como que alguien que no era yo, o sea, era mi conciencia, ¿entiendes? Mi parte espíritu, estaba observando todo, pero yo era, en mi vida humana, personaje era consciente de esa observación, era como que yo sentía como que por acá arriba estaba yo, la verdadera, y diciendo, ¡wow! Esto es una película. Así, así, y es como que de repente tú volvés a vos, volvés a la normalidad, y te genera una sensación de paz, eso de decir, ¡Wow, loco! De verdad soy espíritu, de verdad, esto es una ilusión. Esos son, hay gente que lo llama instante santo, puedes tenerlo como instantes que salí de la Matrix. También algo muy fácil, para llegar a esto que me salió a mí, yo creo que es a cada uno le va a se le va a dar diferente, ¿no? Pero algo, una manera fácil, como para que no se avasallen con tantos pasos, es pedir ver. Cuando algo te quita la paz o te trauma, lo que sea, ángeles, ¿qué tengo que ver de esta situación? ¿Qué tengo que aprender? Cuando te das cuenta que el conflicto que estás viviendo, en realidad está para ayudarte y la vida te está cuidando siempre y está para recordarte quién sos, eso ya es salir de la Matrix. Es dejar de ser el personaje. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido, que pongan en práctica todos los pasos que les di, que pidan ayuda, que pidan ver y que se hagan muchas, muchas, muchas preguntas. Haciendo todo esto, no importa el gobierno con el que estés, no importa nada, puedes evolucionar siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Ahora sí, vamos a las preguntas. Claro que sí, muchas gracias Vico por compartirnos toda esta información el día de hoy. Vamos a ir con las preguntas, que los invito como siempre a que las dejen acá en el chat en directo, pero antes yo les quiero hablar de un próximo evento que vamos a estar teniendo. Aprende a desarrollar la percepción de mensajes junto a Amada Celina el próximo 27 de octubre de 2023 en un nuevo taller organizado por Mindalia.com. Aprenderás también a distinguir la diferencia entre el proceso de canalización y los registros akáshicos con la ayuda de ejercicios prácticos. Tras asistir al taller, recibirás un diploma acreditativo de Mindalia. Para más información y reservas, entra a www.mindaliatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos los que deseen participar de este espacio. Vamos a ir con una preguntita que nos hacen desde Colombia, Adriana Rodríguez, y dice, ¿por qué me da angustia hablarles a los guías o ángeles o maestros? Me siento irrespetuosa o un poco inferior. ¿Cómo superarlo? ¿Verdad? Porque tenés muy arraigado acá lo de que sos una mala y pecadora. Hay que soltar y cambiar el chip, soltar todas las creencias de la iglesia. Para eso te recomiendo que hagas un curso de milagros, que es un libro curso con 365 lecciones, dura un año. Yo lo termino en un año y medio, hay gente que lo termina en un año justo, en 5 años, no importa, pero hacelo. Eso te va a cambiar el chip, vas a entender todo de otra manera y es por tus creencias con la iglesia. Los guías no juzgan, no tienen ego. Así que espero que con esto te quedes más tranquila. No tienen ego, no son humanos, son todo el tiempo amorosos. Así que puedes hablarles tranquilo. Mira qué lindo, son amorosos los que nos jugamos, claro. Siempre somos nosotros. Nos da vergüenza preguntarle ciertas cosas. Al principio yo decía, uy, ¿será que cuando estoy en una cita mis guías me están viendo, escuchando, o cuando estoy en el baño, o cuando... Y te empezaron a hacer unas preguntontas que en realidad te dan miedo y sentís que estás haciendo algo mal y ¿qué van a decir los ángeles? Y ahora, y para ellos nada es malo. Ellos ven todo perfecto, porque es parte de esto, y no juzgan. ¿Sí? Así que eso lo va a dejar más tranquilos a todos. Gracias. Mira, Alejandra, que nos hizo antes una pregunta, y tú le preguntaste si era de parejas, y dice, sí, tiene que ver con parejas. Y amigos, fue un reinicio total, pero siento que no voy a encontrar... que no voy a encontrar... Eso, miedo a la evolución, como dices. Ah, ella, ya le entregué el mensaje a ella que quede sola y que se conozca. Eso, le agrego eso. ¿Hay alguna otra persona? Bueno, ¿Otra pregunta? Hay que animarse también a conocernos. No animarse, es más bien a darnos la oportunidad de conocernos y de vernos como somos. Vale, por acá tenemos, a ver, había otra preguntita, vamos a ir. Ahora, a Pyrus, ahora en un rato hay una, cuando termine esta conferencia, hay una meditación mundial por la paz, ¿no? Sí, claro, tenemos en un ratito, a las 21 horas de España, una meditación mundial por la paz, así que los invitamos a que se unan y nos acompañen en este lindo espacio. Quédense conectados y aprovechen, porque la intención de estar todos meditando todos juntos, aunque sean 10 minutos, te da un gran impacto, ¿sí? Al ser todas las antenas conectadas juntas, también intercambian información. Es cuando termina esta conferencia. Bueno, lo saben todos, así que los vamos a esperar. Tenemos otra preguntita por acá que nos hace Elizabeth Torres y dice lo siguiente. Yo creo en los ángeles y soy fiel creyente de que nos apoyan, aunque no me gusta molestarlos todo el tiempo. ¿Se enojan? No se enojan. Preguntó si se enojan. No se enojan. Es lo que pregunté recién. Te va a pasar que cuando, por ejemplo, la primera chica que está con el tema pareja, yo también estuve ahí y preguntás 200.000 veces lo mismo y contás 200.000 veces lo mismo. De preguntarle 200.000 veces lo mismo a ellos a través de las cartas, Y es como, por un momento como que te mira como diciendo, si ya sabes lo que tenés que hacer. No se enojan, pero sí te pueden, muchos mensajes a veces son como regaños amorosos, por así decirlo, pero nosotros los tomamos así. Ellos no, ellos siempre son amorosos, pero no tienen ego. Acuérdense que no se enojan. Pero a veces ya cuando no recibís respuesta es porque ya te la dijeron 300.000 veces. Pero como hice la pregunta del principio, ¿realmente quiero ver? ¿Realmente quiero conocerme? ¿Realmente quiero escuchar una respuesta? ¿O solo quiero hablar? ¿Solo quiero contar mis problemas? Porque muchos quieren eso, solo necesitan desahogarse, contar problemas, pero no les interesa evolucionar. Porque no tienen ganas, o no están preparados, o no pasa nada. Pero lo bueno es que reconozcan la verdad. Sí, de ustedes. Claro que sí. Adriano Rodríguez nos pregunta desde Colombia. ¿Me puedes decir algo sobre el tema de canalización que estoy pasando ahora, por favor? ¿Sobre el tema de canalización que está pasando ahora? No entiendo la pregunta. Adriana, si nos puedes, por favor, especificar su mensajito. ¿Adriana Rodríguez se llama? Sí. Me muestran que está como arrastrando un nenito, una nena, no sé si tiene una hija, y como temas ahí pleito con la pareja. Que no lo... Que trate de solucionar eso, que pida ver ahí, que como que deje de estirar a alguien. Eso nos lleva para eso. Bueno, vamos a ver luego qué nos cuenta Adriana por acá en el chat. Tenemos un mensajito de Francia Cardona, nos saluda desde San Cristóbal, Venezuela, y dice, ¿puedo pedir a los maestros o guías una pareja? Tengo 22 años viuda y los admiradores que he tenido, ninguno propone una relación estable. 22 años viuda. Mira, primeramente observate cómo te presentás. Porque es muy gracioso porque no nos damos cuenta y por ahí te preguntan, ¿qué, estás soltera, separada o divorciada, viuda, 22 años? Hace 22 años que estoy viuda. Ahora estoy soltera. Decí que estás soltera o sin pareja, pero como que separate de eso que se fue o de esa persona que trascendió, que soltaste, como que lo tenés muy cargado a esa identidad. ¿Sí? Solo soy, estoy. Y sí puedes pedirles que te ayuden a encontrar a esa persona, pero para que llegue una pareja, muchas veces necesitamos tiempo solos, evolucionar solos. Yo ahora en este momento estoy sin pareja estable, estoy sola, estoy tranquila, ¿sí? Y por momentos me agarra las ganas de estar de novia, pero después pienso y digo, no sé si realmente tendría tiempo de estar de novia, porque tendría que ser una persona que esté como a mí mismo, haciendo la misma que yo. Entonces, nos ponemos tantas trabas a veces, pero miren, el tema pareja es por resonancia, ¿sí? Así que mientras, si crees que te llega alguien amoroso, trata de resonar lo más amorosa que sea con vos, va a llegar alguien amoroso. Pero después es abrirte y observar todas las expectativas que tenés. Y si verdaderamente querés estar en pareja. Porque si no, siempre es como algo como que tengo que, tener novio, tengo que estar en pareja ya a esta edad. No. Eso nos lo inventaron también. Gracias, Vico. Ha sido precioso tenerte con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero les recuerdo a todos que este video va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo con todas las personas que necesiten escuchar esta información tan importante. Vico, te invito a que cierres con broche de oro este Gracias. Directo. Cualquier cosa, dejen sus dudas ahí por el chat. Y nada, simplemente recordá quién sos, recordá a qué viniste acá y empezá a dar lo mejor de vos. Empezá a salir de esa queja y empezá a activar el dar, ¿sí? ¿Qué te sale a hacer bien? Dalo, dalo y dalo, ¿sí? Para que llegue más amor hacia vos. Empezá a dar amor para poder recibirlo. Ahí está, la clave para recibir el amor es darlo. Eso te están diciendo, mensaje entregado para todos. Les mando un abrazo grande y muchas gracias. Y quédense conectados que ya empiezo una meditación por la paz, así que aprovechen. Yo me voy a conectar también. Gracias.